repasar esa historia de la relación Franco-Iglesia, teniendo a la vista, como testigo en gran parte, lo que se escribe y se dice por muchos, en escritos y dichos plagados de inexactitud. Yo intento repasar el tema, que es ultra conocido, pero buscando precisamente la precisión y poniendo en juego para muchas cosas mi humilde condición de testigo. Más de una vez he hecho un esfuerzo por recapitular, con cierto sentido de rigor crítico, todo este tema de Franco en relación con la Iglesia Católica. Y recientemente he tenido que renovar ese esfuerzo para aportar una modesta colaboración a una obra de varios autores que está preparando para la imprenta la fundación que preside la hija de Francisco Franco, la Fundación Francisco Franco, y que en principio parece que se va a titular El legado de Franco. La parte del legado que corresponde a las relaciones con la Iglesia y a la inspiración cristiana del Estado se me ha encomendado a mí. Y en cierto modo, una vez que he realizado ese esfuerzo, ya no me es posible hablar de otro modo, porque busqué la precisión y la documentación, aunque ésta esté soterrada. Por tanto, voy a intentar, hoy y mañana, necesitaría hoy, mañana, pasado y el día siguiente, hacer como un extracto, un poco a saltos, aludiendo a muchas cosas, omitiendo otras, pero siguiendo el hilo, de ese texto que he preparado hace ya meses. Procuraré molestarles el menor tiempo posible, pero no puedo esquivar que esta exposición sea un poco densa, quizá resulte algo pesada. No esperen amenidad ninguna, más que la amenidad de los hechos, de la verdad y el interés que ésta tiene por sí misma. Como según ha reconocido con generosidad, te vuelvo a agradecerle, don Blas, no hay una sola línea, no habrá una sola afirmación de hechos que no tenga su comprobación adecuada, se trata pues de una especie de trabajo histórico. Pero un trabajo histórico hecho en la perspectiva de la Iglesia. Y esta es la que falta en muchos, por no decir en la mayoría, de los autores que tocan este tema. Y no pocos de ellos no solo carecen de perspectiva de la Iglesia, sino que muestran incapacidad radical para saber lo que es eso. Y un ejemplo introductorio nos pondría ya en situación. Hemos estado celebrando, o recordando al menos, en el quinto centenario, el inicio de la evangelización de América, su incorporación a nuestro ámbito cultural. Y todos hemos visto u oído manifestaciones de todo tipo, adversas. Creo que podemos afirmar con absoluta exactitud que la valoración adversa de la acción de España en América no se debe a los abusos de la conquista o de la administración, aunque se aleguen, no se alegan con sinceridad, porque los que lo hacen no son tontos y saben perfectamente que es un fenómeno frecuentísimo y mucho más abundante en sus propios países. No es eso lo que les preocupa. Lo que les preocupa es que todo un continente haya sido incorporado a la órbita del cristianismo y de la Iglesia Católica. Para un pensamiento de racionalismo iluminista, como era ya el del 18, 19, o de humanismo autónomo o ateo, ese es el mayor mal histórico. Por tanto, no ven el fenómeno de la evangelización. No lo entienden, no lo aprecian. Y entonces, para no perder tiempo, Habrá que decir, sin esta perspectiva de la evangelización, no hay historia de América. Y por eso tantas páginas que a veces se presentan como muy sólidas y fundadas en testimonios de no sé quiénes, carecen de todo interés, porque no aportan nada apreciable, en nuestro caso, a la historia de la relación Franco-Iglesia. Y lo que aportan, pues a mí no me interesa. Solo serviría para la historia de las actitudes de esos autores y de esos sectores que ellos representan frente a una Iglesia que desconoce. Perspectiva de Iglesia. Con esta perspectiva de Iglesia, lo primero que se levanta ante nuestros ojos durante esos casi 40 años de relación Franco-Iglesia es un hecho conocidísimo, pero verdaderamente impresionante. Las manifestaciones elogiosas sobre Franco, emitidas durante decenios por los papas y los obispos, son tales, por su contenido, por su unanimidad durante mucho tiempo, y en cierto modo hasta el final, como diré después, y por su persistencia, que difícilmente se hallaría nada comparable en relación con ninguna otra persona en los últimos siglos. Yo no la conozco. Es cierto que en una segunda etapa, a la que aludió también don Blas, hubo sectores eclesiásticos que deseaban cambios políticos y envolvieron a la persona de Franco en silencios y veladuras, pero nunca lograron modificar el juicio autorizado de la Iglesia sobre la persona, que permaneció intacto hasta el final, y se renovó con inusitada solemnidad en las diócesis a la hora de su muerte. Y aunque se volverá sobre ello más adelante, conviene saber desde ahora cuál era el alcance de esos elogios. No eran sólo muestras de cortesía, o de halago ocasional, o del respeto debido a toda autoridad, debido al mismísimo Stalin, a quien sea. No suponían identificación con lo opinable de una política, porque en España había muchas corrientes, y sobre todo muchos matices diferenciales, incluso entre los seguidores. Pero tampoco se limitaban a alabar buenas intenciones. Se alababan aciertos. Entre ellos, la ejemplaridad cristiana de la vida personal, la voluntad de servir a la Iglesia, la decisión de proyectar en la vida pública su condición de cristiano y la ley de Dios enunciada por el magisterio eclesiástico, y la solicitud y eficacia de su servicio al pueblo español, patente en tantos campos, en una larga trayectoria de pacificación y de transformación, incluso económica. Aquí vendrían bien palabras del cardenal arzobispo de Sevilla en el año 1961, cuando ya asomaban nuevos tiempos. La Iglesia, según él, bendecía a un gobernante, Franco, no solamente en el plano de la concordia, sino con afectuosidad de madre. Y esto no se ha dicho muchas veces en relación con ningún otro personaje. Estamos ahora en el centenario del nacimiento de Francisco Franco. 17 años después de su muerte, creo que puedo afirmarlo, no ha surgido ninguna información atendible, fantásticas todas las que se quieran, ninguna información atendible que haga modificar lo que se pensó y dijo de él al final de su vida. Ni en las revelaciones de sus confidentes, o los que tuvieron con él comunicación directa, ni, caso bien singular, en las malevolentes manifestaciones de quienes durante estos años y por todos los medios de divulgación han intentado y siguen intentando oscurecer su figura e incluso anular su relieve en la historia. La adecuada perspectiva histórica, que es en este caso también la perspectiva de la Iglesia, falta en muchísimos de los que hablan y escriben, y por ello incurren en no pocos equívocos y desenfoques. Ya al comienzo, para no perdernos en minucias, yo quisiera señalar algunos que tienen alcance general. El primero es elemental. Una proyección extemporánea de ideas llamadas posconciliares sobre el pasado. Eso descalifica al que lo hace, sea quien sea. Segunda, el error menos perdonable en la valoración de un hecho histórico, que es confrontar la práctica de una situación, digamos ahora la de Francisco Franco, con la teoría ideal de otra. Dado el carácter relativo e instrumental de todas las formas políticas, el juicio histórico no versa sobre la perfección de la teoría, sino sobre el grado de realización de aquellos valores o derechos o soluciones a los que cualquier programa debe servir, y siempre dentro de lo que es factible en unas circunstancias dadas. Tercero, Franco en su tiempo secundó criterios y deseos de la Iglesia, antes y después del concilio. Esta actitud parece laudable en un católico. Cuando algunos tratan de descalificar a Franco por esos criterios, a quien descalifican es a la Iglesia misma. Y en ese juego no entramos ahora. Con razón o sin ella, eso no tiene nada que ver con Franco. Cuarto, con frecuencia se subrayan como rarezas propias de España en relación con la Iglesia lo que eran, y en parte aún son, normas del pensamiento o del derecho universal de la Iglesia, que tenían aplicaciones variables según los países. Incluso ante situaciones concordadas que se estiman como cosa rara, peculiar de España, se evitará la tentación de precipitarse a hablar del caso español solo con recordar, por ejemplo, y muchísimos no lo saben, no sé por qué, que en alguna región de Francia, después del concilio, los obispos eran y son nombrados de acuerdo con el concordato de Napoleón, con un derecho de presentación inflexible, así en Alsacia y Lorena, en Metz y Estrasburgo. O con recordar, por ejemplo, que terminada la guerra europea o mundial del 1945, las fuerzas democráticas de Alemania y de Italia, y en el caso de Italia a la cabeza del Partido Comunista, se apresuraron a asegurar la vigencia de los concordatos de Hitler y de Mussolini. Con recordar la agitación nerviosa e impaciente que se produjo casi antes de 10 años del concordato del 53 aquí en España, hay para sorprenderse por este especie de aldeanismo, ¿no?, de falta de visión universal de la Iglesia como tal hecho histórico, sin más valoraciones. Quinto, la inspiración cristiana de la acción política y la confesionalidad como formulación jurídica de la misma incluye, como sabemos todos, la autonomía del orden civil. Y la referencia a la enseñanza de la Iglesia en cuanto a instancia moral que vincula las conciencias no se puede confundir con interdependencias institucionales o con el sometimiento a apreciaciones contingentes y opinables de los pastores o de este o aquel pastor. Pues bien, se ha abusado mucho de la confusión para calificar en sentido favorable o desfavorable disentimientos que son perfectamente legítimos, son la misma salud en las relaciones Iglesia-Estado o Franco-Iglesia, por olvido de este criterio absolutamente elemental. Sexto y por último, hay autores, sobre todo en el gremio de los historiadores, que reverencio, que tras haber señalado con antipatía la adhesión de la jerarquía de la Iglesia a Franco y su régimen, fundamentalmente en los años 40, 50 y gran parte de los 60, luego rebuscan en las negociaciones diplomáticas, en la gestación de ciertas leyes, en episodios, roces, palabras o gestos de alerta, o de crítica, o de reclamación, y los presentan como descubrimientos sorprendentes, que revelarían una oposición de fondo, en la cual no se pensaba, o una retractación de adhesiones previas. Es increíblemente intolerable. Supone una visión deformada de las personas, de las instituciones, de la Santa Sede, del cardenal Pla, del cardenal Gomá. Olvidan algo manifiesto, que durante ese tiempo de adhesión, que para muchos ha sido escandalosa, los disentimientos brotaban de la misma actitud que la adhesión y no se contraponían entre sí. Lo que había es algo que honra a ambas partes en cualquier conflicto transitorio. A saber, que se sentían ligadas entre sí no por vasallaje personal, sino por una común referencia a una causa superior. Esto en cuanto al periodo escandaloso de la adhesión. En su lugar, veremos, intentaremos verlo mañana, el verdadero significado de lo que se ha llamado el desenganche en los últimos años de Franco por parte de la Iglesia. Y creo que puedo ya adelantar con seguridad total. En realidad, hubo oposición y hubo enfriamiento en la adhesión en ciertos grupos de católicos, por razón de preferencias de partido o de oportunismo político internacional. Pero no hubo nunca en vida de Franco retractación de la posición oficial de la Iglesia, ni en cuanto a la estima de su fidelidad personal, ni en cuanto al reconocimiento de la legitimidad doctrinal del régimen. Nunca hubo una sola manifestación autorizada que se atreviese a eso. Y no solo en la fase primera, sino aceptando, incluso en documentos solemnes, la conformidad en principio, sean cuales sean las preferencias legítimas de unos o de otros, la conformidad doctrinal con las variaciones del Concilio Vaticano II. Sería injusto decir que con el concilio, etcétera, cambió el juicio. No cambió el juicio, lo veremos. En absoluto. Cambiaron otras cosas. Bien. Con esto hemos explorado ya un poco, sobrevolándolo, no todo el campo, pero ahora conviene andar el camino. La actitud y la acción de Franco como gobernante en relación con la Iglesia no se explican bien sin atender a dos datos previos. Primero, su vida y profesión de fe católica. Y segundo, y esto es importante, la situación objetiva en la que se produjo la convergencia inicial de la Iglesia con Franco. Y esto merecería exposición de horas. Tal es el cúmulo de fantasías o de confusiones. Pero tengo que limitarme a una alusión evocadora. con algunas afirmaciones que parece que conviene hincar como hitos firmes. Bien, en cuanto a la vida y profesión de fe católica, realmente, y más en este ambiente, no sería necesario decir nada. El testimonio de su mensaje en la hora de la muerte se verificó patentemente en todo el tiempo de su jefatura y fue avalado prácticamente en todas las diócesis al celebrar las exequias, con palabras que están publicadas en los boletines oficiales de esas diócesis. Sabemos además, contra insinuaciones que se han hecho y alguno mantiene, que esto venía desde su niñez y juventud. En las primeras semanas de la guerra, del movimiento, ya a principios de agosto, tenemos los informes secretos del cardenal Gomá a la Santa Sede. Y entre ellos hay algunos que reiteran que entre todos los protagonistas, los generales, Mola, Franco, etc., el más cristiano de todos, y además cristiano piadoso, era precisamente Francisco Franco. Por tanto, eso venía de atrás. No ha sido un fenómeno emergente por la emoción o las circunstancias populares de la guerra. Y tantos testimonios. Remito a los que ha recopilado el padre Garrido en el libro que todos conocen. De esos testimonios, muchísimos registran no sólo que era católico y practicante y cuidadoso, registran la calidad de su vida cristiana. Y aquí hemos de incluir a los muchos directores de sus ejercicios espirituales de cada año, que son muchos, entre ellos el padre Llanos, también el beato José María Escrivá, pero quizá el más expresivo en sus manifestaciones ha sido don José María La Higuera, obispo auxiliar de tantos años en Madrid, obispo de Huelva, arzobispo de Valencia, cuya causa de beatificación también está en marcha, el cual hizo en la Catedral de Valencia, en la hora de su muerte, un auténtico retrato hagiográfico extraordinario, insistiendo sobre todo en la fe, la humildad y el amor al prójimo. Convendría que los que tengan interés lean esa página, que es verdaderamente extraordinaria. A esto, aunque sea muy de pasada, conviene añadir que la religiosidad de Franco no era eso que se llama o se llamaba hace poco sociológica o prácticamente rutinaria, sino que era muy personal y era muy eclesial, con una práctica piadosa asidua y con una hondura de vida interior y de reflexión nada comunes. Tenía, como han subrayado muchos obispos, un sentido religioso y providencial de su servicio a España. Y algo que para mí es quizá lo más significativo, su religiosidad coincidía con la del pueblo. Enfrente está la moda casi universal en la mayoría de los políticos que practican, sean o no demócratas, el despotismo ilustrado y halagan al pueblo pero despreciando precisamente su fe, tratando de desasnarlo, por decirlo así. Franco nunca trató de desasnar al pueblo, se sentía miembro de la gran familia popular en sus prácticas piadosas, naturalmente con más intimidad, con más perfección, pero sintonizando, no creyéndose un selecto. Y esto es siempre una buena señal. Desde el principio de la historia de la Iglesia, la señal de la ortodoxia es que los pastores sintonizan con la piedad del pueblo y no con la de los grupos super selectos y presuntuosos. También es de notar, porque tiene carácter religioso, además de moralidad y dignidad humana, una admirable identidad entre sus manifestaciones públicas y sus manifestaciones en la intimidad confidencial. Yo recuerdo, sin entrar ahora a juzgar el fondo de cada una de las páginas, aquel libro de memorias y recuerdos de su ayudante general Franco Salgado, que por lo visto molestó a unos y a otros. Como yo no conocía las cosas, pues a mí no me molestó, pero a mí sí me impresionó eso, que lo que decía conversando era exactamente lo que decía hablando al pueblo en público. No tenía dos vidas, dos planos de pensamiento. Era un pensamiento pues limpio, transparente. Y luego las actitudes morales, que son de excepción. La ejemplaridad, la austeridad, la moderación, el respeto a las personas, llegando prácticamente a la timidez, aunque quizá esto no lo acepte fácilmente algún que otro legionario, con el cual el respeto consistía en tratarlo como legionario, que para eso se había apuntado, ¿no? Bien, de ahí, como he dicho en alguna otra ocasión, que la Iglesia lo tenga por hijo, según el elogio del cardenal de Sevilla, afectuosidad de madre, y que yo haya podido añadir, con escándalo de algunas personas, que lo tiene por suyo, no menos que a San Fernando y a San Luis de Francia, por encima de las opiniones de unos y de otros, acerca de su gestión política. Y el ejemplo está elegido adrede. No se trata de decir de un modo directo que Franco es santo como San Fernando y San Luis, sino que San Fernando y San Luis son hijos privilegiados, predilectos de la Iglesia, los tiene por muy suyos, siendo jefes de Estado, combatientes, personas que tuvieron que condenar a muerte y mandar a ejecutar, etcétera, en una situación similar. Por tanto, se les puede comparar por su fidelidad a la Iglesia. Bien, esto en cuanto a esta especie de introducción ineludible, pero solo aludida, que es la religiosidad personal de Franco, siempre admirada, creo que con poquísimas excepciones, si es que hay alguna, en la Iglesia. El segundo tema introductorio que anuncié es también ineludible, y más todavía, porque sobre él se espesan las confusiones. Y lo he titulado, para sintetizarlo, Convergencia inicial de la Iglesia con Franco como liberador de la Iglesia perseguida. Hablo de una convergencia en virtud de situaciones objetivas, no de un plan concordado. El tópico circulante entre muchos es que la Iglesia y los obispos y Franco, puestos de acuerdo, hicieron no sé qué barbaridad. No hubo acuerdo ninguno. Hubo una convergencia, en cierto modo inesperada, de carácter objetivo. El núcleo histórico inamovible de esta situación está reflejado en un documento que sigue siendo fuente insustituible, que es la famosa carta colectiva del Episcopado en el año 37. Y que en unión con los informes secretos del cardenal Gomá a la Santa Sede, es la expresión perfecta de la posición y de los sentimientos de la Iglesia de entonces, que es de lo que se trata. Y esto en relación con tres puntos clave: la persecución, la legitimidad del alzamiento y la valoración de la lucha como cruzada. En cuanto a la persecución, y permítanme que vaya caminando a saltos, la de la República de los años 31-36 fue denunciada ante el mundo entero por el Papa Pío XI y por el Episcopado español, que presidía, conviene no olvidarlo, el cardenal Vidal y Barraquer. Luego, 36-39, la guerra en la zona roja, la persecución, ahí está, a sangre y fuego, con interrupción de la vida de la Iglesia y con voluntad de exterminio, confesada paladinamente por los autores. Solo historiadores jovencillos posteriores se atreven a intentar no sé qué explicaciones, pero que son despreciables, porque hay una masa ingente de manifestaciones espontáneas y muy convencidas, de las que estaban muy orgullosos los autores, hay que respetarlos. Fue obra de grupos revolucionarios constituidos por socialistas, comunistas y anarquistas, que detentaban el poder real en esa zona, con mayor o menor complacencia de las autoridades constitucionales. En definitiva, es responsabilidad del poder público. Y fue manifiestamente persecución religiosa, porque no se persiguió nunca en el campo religioso por actuaciones concretas, que si un sacerdote estaba con una ametralladora en una torre, nunca. Sino, como lo dijeron abiertamente todos los escritos de los autores, para extirpar la Iglesia, consumando un plan que venía de tiempo atrás, desde la Semana Trágica y los tiempos de Ferrer y 34 y tantas cosas. Porque la Iglesia, en cuanto proclamación de trascendencia, y dejando a un lado ahora episodios concretos y locales en bloque, la consideraban esencialmente un peligro reaccionario para la revolución, tanto la anarquista como la socialista o la comunista. Porque la revolución quería ser incondicionada, y lo es por definición. No está ligada a ningún valor recibido o absoluto. Ni Dios ni amo, como decían con mucha franqueza los anarquistas, y han vuelto a escribirlo en las paredes no hace tanto tiempo. Una humanidad autónoma. De hecho, el Episcopado Español en los años 33-34, cuando lo presidía el cardenal Vidal y Barraquer, resumió, quejándose, la idea que tenía el gobierno republicano de la Iglesia como Iglesia peligro, que había que desarraigar por todos los medios, en vez de considerarla como una entidad a la que había que obligar a mantenerse dentro de la Constitución. Pero el instinto les hacía considerarla siempre como el peligro. Y de hecho, a finales de los años 60, en declaraciones escritas, dos grandes sobrevivientes del anarquismo, Monsegni, Federica y Peirats, cuando ya no había violencia, ni ellos estimaban que fuera posible, sin embargo, expresaban con mucho vigor la incompatibilidad esencial, entre revolución e Iglesia. Incluso alguno dice graciosamente que ellos no perseguían a la Iglesia, que ellos lo que tenían que era que desarraigar todo el oscurantismo de los siglos atrás que impedía el desarrollo, el progreso del pueblo y no sé qué. Bueno, estamos en lo mismo. Y de ahí que haya tantos martirios verdaderos. Cualesquiera que fuesen las convicciones o pretextos de algunos ejecutores, la Iglesia nunca se detiene en eso, y si me dicen tal ejecutor de tal mártir era un santo, me alegro. Pero lo que movía la acción persecutoria era una propaganda en odio a la fe. Y los factores de esta eran conscientes de la falsedad de los hechos que solían alegar para azuzar pasiones, como eso del cura con la ametralladora en la torre y cosas semejantes. O lo que es lo mismo, para abreviar, los mártires en España no entran en el capítulo de las represiones o de las venganzas personales que abundan en las guerras. Tanto da que se diga que hubo muchas o pocas, que las hubo en ambos bandos, habría, pero los mártires no entran ahí. Será dificilísimo encontrar una motivación personal en ninguno de los martirios. No era por lo que ellos eran, sino por la institución que representaban, etc. Bueno, y como por parte de los mártires hubo una espléndida confesión de fe, una emocionante actitud de perdón con Cristo en el Calvario, pues está claro, estamos ante martirios verdaderos y difícilmente hay en la historia de la Iglesia otros que sean más claros. Pero esto es cosa sabida y vamos adelante. La valoración del alzamiento como legítimo. Claro, en los últimos tiempos se ha llegado a insinuar por muchos, mientras en América y en otras partes se fomentaban las guerrillas violentas, otros decían que todo uso de la violencia era absolutamente intolerable. De hecho, el catecismo que acaba de publicar el Papa vuelve a decir lo contrario. Vuelve a prever la posibilidad de una rebelión contra el poder que oprime, etcétera, y pone las condiciones que también se ponían entonces y se han puesto siempre. Conviene recordar que la República empezó con un golpe de Estado. Y no voy ahora a explicar por qué, pero es evidente, un golpe de Estado, que nadie puede negarlo, formalmente. Y sin embargo fue acatada, no solo por la jerarquía, sino por la mayor parte de los políticos católicos. Y baste aludir al mundo de Gil Robles, Herrera Oria, etcétera, que era el sector más cerca de la nunciatura y de los metropolitanos, de los obispos. Ahora bien, la corriente de fuerzas que constituían la República, porque además la monopolizaban, y que luego desembocó en el Frente Popular, incluía, por un lado, una izquierda de tonalidad masónica con agresividad cultural jacobina, tipo Revolución Francesa. Y por otro, unas organizaciones revolucionarias para las cuales la República era simple etapa hacia la dictadura del proletariado, dictadura de una oligarquía jacobina, en realidad. Al fallarles los resultados electorales, se lanzaron a una revolución de tipo soviético, como es notorio. Y de hecho, al final, todos los promotores y protagonistas de la República, empezando por sus dos presidentes, Alcalá Zamora y el mismísimo Azaña, reconocieron que la legalidad había sido desbordada. Y por eso, volviendo a la Iglesia, es muy inconsistente un tópico que atribuye, un tópico muy repetido en muchísimos libros y escritos de eclesiásticos y de no eclesiásticos, atribuye el fracaso en las relaciones República-Iglesia a la incomprensión de la Iglesia frente a un régimen que, según ellos, solo pretendía una especie de renovación conciliar antes del concilio. Y eso afirman expresamente, que todas las decisiones más o menos prudentes en el modo, etcétera, por el clima pasional, eran lo que luego, por lo visto, ha implantado el concilio. Lo desmiente un gran republicano, ¿no? Ministro de Estado, Asuntos Exteriores, y encargado oficialmente por el gobierno republicano, pasados los primeros embates pasionales, de negociar un acuerdo, un concordato con la Santa Sede, que se llama Pita Romero, el cual ha dejado un elogio cerrado y reiterado 30 años después, de la comprensión, la lucidez que encontró en la Santa Sede, en los metropolitanos, en todos los estamentos jerárquicos de la Iglesia, y no pone ni una sola reticencia. Algunos, aún recientemente, frente a esa incomprensión mutua, que según dicen fue en gran parte causa, etcétera, de la guerra, destacan el entendimiento habido en Cataluña con Vidal y Barraquer. Pero olvidan dos cosas. Primera, en los años decisivos, 1931-34, Vidal y Barraquer presidía el Episcopado Español. Y todas las manifestaciones y actitudes de este eran compartidas y no solo presididas por él. Y segunda, habría más entendimiento allí, pero Cataluña fue una de las regiones en que la persecución resultó más dura, si no la más. El hecho es, según el resumen de la Carta Colectiva, que la Iglesia jerárquica no provocó la guerra ni conspiró para ella. Pero miles de ciudadanos católicos, sigue diciendo esta carta, obedeciendo a los dictados de su conciencia y de su patriotismo y bajo su responsabilidad personal, se alzaron en armas para salvar los principios de religión y justicia cristianas. Y entonces, se puede añadir, los colaboracionistas, entre comillas, que eran la mayoría en el campo de los políticos profesionales, agotada la colaboración, hubieron de dar paso a los ciudadanos dispuestos a defenderse y en general se sumaron a ellos, como consta históricamente. Y esto ofrece una curiosa analogía con la persona de Franco, cuya decisión, por lo menos la decisión operativa, de sumarse activamente fue de última hora. Muchos lo subrayan, incluso a veces demasiado. Frente a la impaciente presión de los golpistas de la época, que eran los grupos monárquicos, con el ABC. Así lo reconoce hace pocos años expresamente Sáenz Rodríguez, fue uno de los grandes autores del alzamiento, ministro con Franco, como saben, etc. Y a su vez, también hace no muchos años, Gil Robles, el mayor que ha muerto, afirmó en letra de molde que la incorporación de Franco al alzamiento no tuvo móviles personales ni bastardos. Y por nuestra parte podríamos recordar algo elemental. Aquel que en los años 36-39 dirigió la lucha contra fuerzas revolucionarias, socialistas, comunistas, anarquistas, es el mismo que poquísimo antes, el año 34, colaboró con la República en defensa del orden legal contra la rebelión de las mismísimas fuerzas. Y por tanto, aquí hay un factor no permite fácilmente atribuir alzamiento, etcétera, a un apasionamiento súbito, o una terquedad, o una falta de generosidad patriótica. Bien, también conviene recordar, de paso, porque si no, no se entenderá lo que luego sigue, que esta defensa, este alzamiento, tuvo naturalmente muchos factores, como era lógico. En el manifiesto inicial del general Franco no se nombra nunca el factor religioso explícitamente, ¿no? El orden, la justicia, el interrumpir aquella especie de caída hacia el abismo, etc. Pero la motivación realmente más determinante y sobre todo unificante, la que aglutinó en toda España, fue la religiosa. Y esto ahora no lo ignora nadie que sepa algo. Y en cuanto a los factores de carácter social, al menos yo, por experiencia propia, tengo derecho a defender el honor de mis gentes. El protagonismo en el mundo que yo conocí no correspondió jamás a no sé qué pandilla de terratenientes terribles. El protagonismo fue de un pueblo de campesinos, fundamentalmente, de obreros modestos, de estudiantes, y esa es la gran masa, cuantitativamente hablando, y si no, basta fijarse en los focos de voluntariado, recordando de paso que el voluntariado en servicio de Franco fue mucho más numeroso que las milicias rojas, y los focos son bien conocidos, Navarra y Valladolid, que son exactamente eso, son dos mundos campesinos, ¿no? Modestos, industria modesta, tipo cooperativista más bien, etcétera. Esa es la médula, la cual hizo que la dimensión religiosa adquiriese relieve de un modo espontáneo, porque eso nadie lo preparó. Y por tanto ya tenemos que pasar sobre la valoración de la lucha como cruzada, que con este nombre o sin él, lo de nombre es lo de menos. el ámbito popular. Algunos historiadores andan buscando a ver quién fue el que puso en marcha esa palabra. Y Blas, y Gomás, y no sé quién. Es perder el tiempo. Y es absurdo. Porque la idea y la palabra surgió en el día 20 de julio, el 21 y el 22. El 25 sacaron las reliquias del apóstol Santiago por las calles de Santiago en procesión. Caso único, porque estaba gravísimamente vedado moverlas de su sitio. Y eso fue en toda España. Una lucha por la cruz cruzada. Entendiendo por cruz, en este caso, una lucha por Dios, por la religión, por la tradición cristiana de la familia y de España, también en gran medida por una renovación justa de la vida social. Y en cuanto al clero y la jerarquía, según informó aquellos mismos días el cardenal Gomá a la Santa Sede, lo que hizo fue compartir el sentir popular. Y el mismo Gomá, ya en el mes de agosto, lo llama verdadera cruzada. Y luego el cardenal Clá y Daniel en septiembre, diciendo que el exterior es de una guerra civil, pero que en realidad es una cruzada. Y el Papa Pío XII, en su congratulación final al terminar la guerra, dirá que fue para defensa de los ideales de fe y civilización cristiana, y que este es el primordial significado de vuestra victoria. Cruzada. Que aquello haya sido cruzada, que eso es un hecho, ¿quién lo determina? ¿Los historiadores? ¿Los obispos de ahora? ¿Los sacerdotes? ¿Los periodistas? No. Ni el Papa, ni nadie. Lo determinan los que lo vivieron. Ellos dijeron que se levantaban y morían diciendo viva Cristo Rey, pues lo hicieron. Y eso ya no tiene marcha atrás. O sea, es cruzada porque es un hecho. No tiene nada que ver lo que opinen luego otros acerca de la bondad de esa actitud o de la pureza de la misma. Las cruzadas por liberación de Palestina estuvieron llenas de impurezas, tantas, pero no dejan de ser un movimiento para liberar Palestina del sepulcro de Cristo. Por tanto, es antihistórico y descalifica a cualquier escritor, sea quien sea. Pretender juzgar desde fuera si aquello fue o no cruzado. O contraponer cruzada y guerra civil. Son lo mismo. Una guerra civil, pero en la que no están en juego solo banderías superficiales, sino razones profundas, por tanto, cruzadas. Algunos recientes, fin de los años 80, aún ahora, por ejemplo, Martina, un libro así de grueso sobre las negociaciones entre el Vaticano y el Estado español, el padre benedictino Hilary Raquer de Montserrat, etc., han adquirido la costumbre de detenerse al rebuscar entre los documentos que se van extrayendo de los archivos, de la nunciatura, del Ministerio de Estado, etc., en los episodios y accidentes de una negociación diplomática que hubo durante la guerra, año 38, 39 y luego 40 y 41, estaba en curso una gran negociación diplomática entre el gobierno nacional, entonces, no había terminado la guerra, y la Santa Sede. La negociación versaba sobre el sistema jurídico de relaciones y era muy difícil, objetivamente difícil. Pues había diferencia de criterios. La representación española sostenía que el concordato antiguo de la mitad del siglo XIX, el de la monarquía, estaba vigente y defendía la continuidad de sus prerrogativas con entusiasmo. En cambio, la Santa Sede prefería acomodarse a nuevos planteamientos que había en tantos concordatos recientes con Alemania, con Italia, etc. De cierto modo tenían razón ambas partes, y por eso mismo era difícil entenderse. A esto se añadía entonces, estamos en plena guerra, claro, los recelos de la Santa Sede ante las corrientes ideológicas de Europa, sobre todo de Alemania, Muy justificados, por cierto. ¿Y por qué no? Sin duda influía una cierta incertidumbre o inseguridad respecto al desenlace de la lucha. Si hacen un concordato con Franco y pierde la guerra, ¿qué pasa después? Perfectamente normal, pero era una cosa dura y difícil. Deducir de estas manifestaciones que aparecen en los documentos, en los coloquios, en las discusiones, como hacen estos autores y otros, que la Santa Sede vacilaba sobre el carácter de cruzada de la causa nacional, va contra los hechos. Y desde luego atreverse, como se atrevió el señor Marquina, a poner la exposición de incidentes que causaron perplejidad, el caso Mújica y otros así, bajo un título, el Vaticano contra la Cruzada, es la mayor falsificación de la historia. ¿Y por qué? Porque nada de esto cambiaba la línea fundamental de bendición, de expectación y deseo de que ganase Franco, entre otras cosas, y de creciente confianza en la persona de Franco. De hecho, en los documentos que maneja en su libro gordo de carácter diplomático, publicado en los años 80 y pico, bien, esa carta colectiva que refleja perfectamente la posición de la Iglesia en aquel momento, fue firmada por todos los obispos y ordinarios diocesanos que estaban presentes en España. 12 eran ya mártires. Había 2 obispos que estaban fuera, el obispo de Vitoria, Mújica, el arzobispo de Tarragona, Vidal y Barraquer. Mújica dijo que no creía oportuno firmar el documento porque él no estaba en España, porque estaba fuera de España, pero nunca convendría olvidar que el primer obispo en aquella época que reclamó el apoyo de los vascos a los combatientes nacionales fue precisamente Mújica, en el mismísimo mes de septiembre, pero de un modo explícito, el apoyo combatiente, en las filas de los combatientes nacionales. Y en cuanto a Vidal y Barraquer, a pesar de todo lo que se intenta, convirtiéndolo en un símbolo de no sé qué cosas, estaba de acuerdo con el contenido de la carta, lo dijo y lo escribió expresamente. Pero desde su refugio en Italia, desde donde había transmitido un saludo espontáneamente al general Franco, creía inoportuna la publicación. ¿Por qué? Preocupado por la reacción anticlerical de los anarquistas, en cuyas manos estaba Cataluña, cuando él huyó, con ayuda de la Generalitat, para salvarse de la muerte, y a cuyas manos sucumbieron asesinados poco después su obispo auxiliar y centenares de sacerdotes. En los documentos que publican los mismos autores que intentan construir una historia especial en torno a él, hay uno, una carta que dirigió al cardenal Pacelli, mostrándose alarmado porque arreciaba la presión bélica en la zona portuaria de Cataluña, los bombardeos de la aviación nacional. Puerto de Barcelona, Tarragona, desde Mallorca y otras partes. Muy bien. Con estas palabras, los últimos momentos de desespero de los anarquistas me espantan. Por ello no dejo de pedir a Dios que nos depare un arreglo cristiano a base de Franco. Omito, aunque me resulta tentador, para terminar esta especie de vuelo sobre el fenómeno del alzamiento y su porqué, etc., una glosa que vendría muy bien hacer sobre el anticomunismo de Pío XI, de Franco, de la jerarquía española, que ha sido objeto de reticencias y hasta de ludibrio, de sarcasmos entre muchos católicos en los años 50, 60, 70, 80. habría mucho que precisar en cuanto a una serie de imprecisiones que no pocos autores hacen circular, pero no hay tiempo y lo omito. En todo caso, ahora basta decir que desde 1989 la cuestión está juzgada. Bien, y así llegamos al término de la guerra. Cuando la Iglesia española experimentó un sentimiento vivo, doble, de liberación y de responsabilidad. Aparte de lo que es notorio a todos, por experiencias o por lecturas. Yo recomendaría, si todavía es necesario, que no dejen de leer la edición que ha hecho hace pocos años la diócesis de Barcelona en orden a la canonización, para que el siervo de Dios fuese conocido en el resto de España, de la versión española del diario de guerra, del famoso Per Tarrés, un joven que diríamos aquí de Acción Católica, un fejocista allí en Cataluña, médico, ejemplar, vivo admirable, como entre tanta podredumbre, porque él fue combatiente como médico en el ejército republicano, en el ejército de Cataluña durante algún tiempo, y escribió el diario en el frente. Y lo terminó cuando las tropas de Franco entraban en Barcelona. Las 3 o 4 páginas, que son las últimas del diario, que dedica a esa entrada, son para releerlas, para captar, y no a través de deducciones documentales de historiadores que nunca llegan a la realidad, lo que era en el ambiente suyo y del vicario famoso Torrente de Barcelona, la emoción, la esperanza que le llevaba a gritar ¡Viva Cataluña española! ¡Viva Franco! Las arengas de Yahweh les parecían todas de santos padres, un clima de emoción, de entusiasmo y de expectación que es perfectamente explicable, pero que a muchos ni siquiera aceptan que haya existido, porque son tantas las versiones, las masas de lodo que se echan sobre los hechos, que los hechos parece que desaparecen. Y naturalmente entonces, junto a esta liberación, libertad fundamental de vivir, que hacía posible la continuidad de la predicación y del culto, interrumpidas a sangre y fuego, y libertad de acción, había también un sentido de responsabilidad. Y entonces es lógica una convergencia inicial, como ya se dio al comienzo del alzamiento y de la guerra. Franco entrega simbólicamente su espada a Dios y a la Iglesia, por manos del cardenal Goma, y se afronta la empresa de la reconstrucción, con más o menos ideas y criterios, pero con dos vectores que canalizaban a la mayoría. Uno, un deseo de lograr una ordenación de la convivencia, la producción, la distribución de los bienes, la educación, la participación de los ciudadanos, según el orden moral. Y otra, una búsqueda, más o menos acertada, pero sincera, de integración de los españoles, que pudiera recuperar y recoger las aspiraciones positivas de muchos en ambos bandos, acaso parciales, acaso desorientadas, pero que podían ser integradas, entre otras razones, para impedir el retorno a las sacudidas trágicas. El episcopado ya en el 37 había manifestado ante los obispos de todo el mundo: no nos hemos atado con nadie, aun cuando agradezcamos el amparo de quienes han podido librarnos del enemigo que quiso perdernos. Y estamos dispuestos a colaborar con quienes se esfuercen en reinstaurar en España un régimen de paz y de justicia. El episcopado declaró entonces que veía bien la orientación básica del movimiento nacional, que no dependía de él, pero no se hacía solidario de conductas, tendencias o intenciones que pudiesen en el futuro desnaturalizarlo. Y naturalmente rechazaba la tentación estatista, o totalitaria en el sentido fuerte de esta palabra. Pero lo mismo que había manifestado el Papa Pío XII, el episcopado hallaba una garantía de esperanza en la conformidad presente ya de la acción de Franco y de sus colaboradores con la enseñanza de la Iglesia, sin ocultar que la situación era difícil, que había que prever con realismo las dificultades, tanto en la reconstrucción religiosa como en la tarea de pacificación y en la iluminación de los engañados por la propaganda. Y por su parte, Franco, en esa primera etapa, prosiguió, ya con mayor sentido político, en lo que debemos llamar la inspiración cristiana del Estado, y en algo distinto, la ayuda benévola a la misión de la Iglesia. Y así entramos necesariamente en el tema clave, la confesionalidad católica del Estado. Dado el ingrediente católico en la base popular del alzamiento, era obvio restablecer la confesionalidad católica del Estado. Porque hemos dicho que no tenemos derecho a proyectar ideas que andan por ahí sobre aquel tiempo. En aquel tiempo, tratándose de una nación católica casi en su totalidad, que tenía que haber confesionalidad, era enseñanza firme de la Iglesia. Pío XI y los obispos condenaban el principio de separación entre Estado e Iglesia. Y además en España era tradición constitucional y tradición concordada, concordataria. Bien, se produjeron algunos equívocos, como sabemos, ¿no? El punto número 25 del programa fundacional de la Falange había suscitado recelo en algunos, incluso alguna separación de miembros, acaso sin demasiado fundamento. En definitiva, porque les parecía, y así era, así sonaba, que tenía una cierta dosis de precaución frente a posibles intromisiones de la Iglesia, pero bueno, esto no es malo en sí mismo. Y segundo, que afirmaba, eso sí, en voz muy alta, el valor del tesoro de la tradición católica nacional, pero más bien como un hecho histórico que como una confesión de fe. Creo, sin embargo, que todo eran equívocos y que en el fondo contenía lo que es el verdadero núcleo de la confesionalidad. Y en todo caso, y pretendía subrayar una independencia institucional que quizá no era del todo inoportuno, bien. Bueno, en todo caso, debe quedar siempre muy en alto que el que estaba detrás de este programa fundacional, José Antonio Primo de Rivera, era de confesión cristiana fina y ferviente y no fácilmente igualable dentro de la Iglesia. Pero el recelo creció porque el mismo día 1 de octubre del 36, cuando asumió Franco la jefatura del Estado, pronunció un discurso en Burgos, soltó una frase: a confesionalidad del Estado. Estado no confesional, que suscitó una reclamación de la comunión tradicionalista, la cual acudió a Cardenal Gomá, y hubo gran agitación, por lo menos en ese mundillo interior. Pero el Cardenal Gomá, que habló con Franco, escribió rápidamente a la Santa Sede, incluso a la embajada de la Santa Sede, donde había un embajador muy, muy tenso, Magaz creo que era, bueno, diciéndole que estuvieran tranquilos, que la frase no tenía importancia ninguna, mientras él se deje llevar por su sentido político cristiano. Se aclaró por fin que lo que Franco excluía era el concepto turbio de confesionalidad, como interferencia de las instituciones, pero no su núcleo auténtico, culto público, a Dios, inspiración cristiana de la acción política, libertad para el ejercicio de la misión propia de la Iglesia, salva la autonomía propia del Estado, y por lo mismo concordancia de las competencias respectivas y creación de condiciones propicias para la vida católica. Esta es la doctrina sobre la confesionalidad y esta es la doctrina actual de la Iglesia, que tiene gracia. Pero en todo caso era lo que quería y enseñaba la Iglesia y venía reiterando Pío XI. Ahora, en estos últimos años, cuando la confesionalidad es como un espantajo, un fantasma del que se huye, y de la que nadie, ni obispos, ni sacerdotes, ni escritores en general se atreven a hablar, porque no hacen pie, las confusiones acerca de su significado son caóticas. Se confunden y se barajan concepciones distintas entre sí, como son las siguientes: el deber ineludible para todo Estado, que es el compromiso de inspiración moral. Y esto en cualquier situación, y esto lo sigue exigiendo la Iglesia, y si no, leamos de nuevo la Centésimos Agnus. Una democracia que no se somete jurídicamente a valores morales no es legítima, o más bien es totalitaria, etc. El deber de los ciudadanos católicos, que es un compromiso de inspiración precisamente cristiana y católica. Formas que no son necesarias, aunque puedan ser convenientes, salva la mutua independencia y cooperación, como son interdependencias institucionales entre la Iglesia y el Estado. Hubo parte de estas en el tiempo de Franco, pero no son la clave del asunto. Formas convenientes, pero variables, por ejemplo, las relaciones diplomáticas, pueden no haberlas. En un momento que duró muchos meses, en que la situación en España fue más que nunca en toda su historia propicia para la vida de la Iglesia, no había relaciones diplomáticas. Es un hecho secundario, aunque importante, es instrumental nada más. Y por último, que es a lo que muchos llaman exigencias de la confesionalidad, las formas rechazables, como el entrometimiento unilateral del Estado en el ámbito interno de la Iglesia, o el sometimiento del Estado a apreciaciones contingentes de los pastores, que no es exactamente el sometimiento a la doctrina que vincula en conciencia y que es la única que constituye el deber de la confesionalidad. Naturalmente que la desorientación llega al colmo en aquellos que son incapaces y abundan de comprender que la autonomía legítima, moralmente legítima, de lo político, no es menor con confesionalidad que sin ella, es lo mismo. Todo Estado es confesional. Todo Estado pone su acción política al servicio de unas pautas, unos criterios, unos supuestos, unas modas, lo que se quiera. Y un Estado confesional cristiano somete la acción política a unos criterios que tienen la doble ventaja de estar perfectamente expresados en el decálogo y demás formulaciones morales, y de estar interpretados por una autoridad independiente, que es la autoridad del magisterio eclesiástico. Pero no hay ninguna diferencia en cuanto a dependencia, vinculación. No existe ningún Estado independiente en ese sentido. Todos están al servicio de algo. Pues bien, esta orientación inicial católica del Estado, que era acorde con el sentir popular, era exigida por el sentir popular, sin embargo necesitó de la voluntad firme de Franco. No fue un hecho fácil. Durante la Guerra de España y en los primeros años de la Guerra Europea, hubo presión ideológica de la propaganda nacional socialista alemana que intentó influir en la juventud. España había recibido en la guerra suministros y apoyo diplomático alemanes, y en amplias capas del pueblo español se había incrementado un movimiento de simpatía hacia Alemania que era ya tradicional, con anterioridad a la ideología nazi. Pero a la vez en la Santa Sede había preocupación ante un posible desvío del sentido católico de la vida pública española. Franco aseguró, y así lo comunicó el cardenal Gomá, que él no permitiría esa desviación. Y la confianza en su persona era total en el episcopado y en la Santa Sede. Total. Como se ve en la abundantísima documentación diplomática relacionada con las negociaciones a que antes me referí, de los años 37 al 41, y en los informes secretos de Gomá. Por otra parte, el nuncio apostólico Cicognani, que vino aquí el año 38, procedente de Viena, donde había conocido la presión absorbente de Alemania, que culminó en el Anschluss, la absorción de Austria, comunicó paladinamente a la Santa Sede en el año 41 que las obras de la Falange, Frente de Juventudes, Sección Femenina, Auxilio Social, tenían sincera orientación y vida católica. Y de hecho hay un dato que está publicado. La oposición diametral entre el falangismo cristiano, sometido a las tentaciones, claro, y el neopaganismo nazi se manifestó con valentía extraordinaria en el año 42 en un congreso internacional del movimiento juvenil paneuropeo celebrado en Viena. Alemania, victoriosa, año 42, dominaba los proyectos de Nueva Europa. Y la Iglesia, Santa Sede, temía justamente el sesgo que se podía dar a la educación de la juventud. Y en efecto, ante las delegaciones de países neutrales y ocupados, entre ellos como neutral España, los alemanes, la delegación alemana, propugnó la ética del paganismo y del antijudaísmo. La reacción de la delegación española logró que las juventudes europeas proclamasen oficialmente la visión religiosa de la vida, la fe en Dios y los valores de familia, pueblo y patria, el honor, el trabajo y la libertad constituyen el cimiento indestructible de la nueva comunidad europea. Fue la ponencia de España aceptada por las demás delegaciones. Y esto en el año 42. Franco desde entonces, y realmente hasta el último momento, proclamó siempre el sentido católico del Estado, pero subrayando siempre, de un modo casi obsesivo, la proyección social, y reconociendo que esta era, según él, la mejor aportación de la Iglesia en España a la nueva situación, al nuevo Estado, la proyección social. Y por eso se acuñaron frases que luego podían parecer ya tópicos manidos, pero que condensaban una actitud, un estado católico en lo social y en lo espiritual. En inúmeras declaraciones reiteran esa conjunción, lo religioso y lo social, coincidiendo con Pío XII, que al terminar la guerra alababa la protección legal a los supremos intereses religiosos y sociales, conforme a las enseñanzas de la Sede Apostólica. Y lo mismo la jerarquía española. Todavía en el año 1966, en Barcelona, Franco, en un acto sindical, dijo: esta cualidad de católicos obliga a que nuestra obra social responda a consideraciones profundas de conciencia, considerando al hombre como portador de valores eternos. Bien, como es sabido, esta confesionalidad es principio expreso o supuesto de las siete leyes fundamentales del tiempo de Franco, y por deseo de la Santa Sede, por iniciativa, entró en el convenio del año 41 y en el artículo primero del concordato del año 1953. Y luego inspiró, repito, con más o menos acierto, inspiró las leyes concretas. Es conocidísima una manifestación a un obispo español, o mejor dicho, de Guinea Ecuatorial, en el 3 de julio de 1960, de Juan 23, que ha sido publicada en muchas partes. Franco da leyes católicas, ayuda a la Iglesia, es un buen católico. ¿Qué más se quiere? Dentro del reconocimiento que ya había manifestado el episcopado en el año 37, en plena guerra, diciendo que era un motivo de esperanza la legislación en la que predomina el sentido cristiano en la cultura, la moral, la justicia social y en el honor y culto que se debe a Dios. Conviene aquí dar relieve a una declaración también conocida, claro, de Pío XII, además de su famoso elogio del año 39. En el año 43, hablando oficialmente ante un nuevo embajador de España: hemos visto a Cristo triunfar en la escuela, resurgir la Iglesia de las ruinas abrasadas y penetrar el espíritu cristiano en las leyes, en las instituciones y en todas las manifestaciones de la vida oficial. Nos, finalmente, hemos contemplado a Dios presente otra vez en vuestra historia, que es expresión notable y sublime. Y esto lo reiteraron infinidad de veces el nuncio Cicognani, el nuncio Antoniuti, ambos de Pío XII, el nuncio Ribéry, de Juan XXIII y de Pablo VI. Este, en célebre acto litúrgico, con ocasión de San Pablo, el centenario de San Pablo en Tarragona, en la homilía, sin que nadie le obligase a esto, dijo: el caudillo de España mantiene, España la mantiene, con su palabra, con sus sabias disposiciones y con su personal y edificante ejemplo, siempre fiel a la doctrina de los apóstoles. A esto ya, de manera meramente indicativa, para no añadir páginas a este tomo, que ya empieza a ser grueso, hay que añadir todas las disposiciones favorables a la misión de la Iglesia, que no es lo mismo que la confesionalidad. La confesionalidad es que el Estado inspire su legislación en la moral cristiana católica y que naturalmente que respete la libertad de la Iglesia y de todas las entidades que merecen respeto. Pero cosa distinta es favorecer, ayudar, es una cosa mucho más positiva, y esto está claro. Incluso en el orden legal, el concordato del 53 recogía absolutamente todo lo que el Código de Derecho Canónico deseaba. Pero todo. Y por eso entonces fue considerado ejemplar, ¿no?, o ideal. Luego cambiaron las tornas y hubo opiniones para todos los gustos. Y al mismo tiempo, con estas disposiciones favorables a la misión de la Iglesia, la Iglesia alabó siempre, en los años 40-50, las leyes de justicia y promoción social, que apreciaba como muy congruentes con su propia misión. De hecho, la primera ley fundamental surgió durante la guerra. Las milicias revolucionarias en la zona republicana o roja no lograron formular ningún documento de tipo social. Franco promulgó el fuero del trabajo, que según dirá después él mismo, en uno de los principios, refleja el ideal cristiano de la justicia social, que ha de inspirar la política y las leyes. El fuero del trabajo, el año 38, y luego el fuero de los españoles, en el año 45, contenían, y siguen conteniendo, toda la riqueza del pensamiento católico sobre el trabajo, su valor humano, sobre la economía subordinada a valores humanos y sociales, sobre la propiedad y su función social, incluso con la delicadeza de referirse a formas de propiedad inembargables por su íntima ligazón con la dignidad de la persona y de la familia. Sigue siendo un repertorio válido. Ni siquiera los documentos pontificios añaden nada en este punto, porque había una gran tradición de doctrina católica social desde el Congreso de Malinas y tantos otros, que y naturalmente la 40.º año, etcétera. sustancialmente están recogidos en forma jurídica, en forma legal, en forma de principio fundamental. Bueno, en cuanto a que si estas proclamaciones obtuvieron realizaciones concretas, no es este el momento de decirlo. En todo caso, ahí están, con todos los defectos, las realizaciones concretas superan en eficacia a las habidas durante un buen puñado de siglos. Aunque sea robándoles unos segundos más, pero quisiera dejar, para poder mañana hablar con más sosiego y soltura, una o dos cosas claras. Bueno, muy de pasada, se habla de que faltaba la libertad civil en lo religioso. Una alusión aquí. Aquí volvemos a lo de antes. Este asunto no tiene nada que ver con Franco, en realidad. Este es un problema interno de la Iglesia. El artículo sexto del fuero de los españoles, 45, naturalmente reconocía el derecho a la profesión y el culto de los no católicos, pero le ponía como limitación las manifestaciones públicas. Y este artículo, con esta limitación, consta, por la historia de esos decenios, que fue urgido restrictivamente por muchos sectores de la Iglesia. Franco más bien postulaba una interpretación más abierta, porque le iba en ello la vida. Se jugaba la posibilidad de recibir ayuda de Norteamérica, etcétera. Había un problema, ¿no? Y la hostilidad terrible de Truman y de otros. Bien, era una situación políticamente incómoda. No hay nada más incómodo para un gobernante que tenga que intervenir poniendo limitaciones en el orden del pensamiento, de su manifestación, aunque esto le exija la moral cristiana en un momento dado. De hecho, consultó muchos años antes de llegar al concilio a la Santa Sede. La Santa Sede se mostró comprensiva, más que algunos prelados españoles, pero poniendo una condición que ahora nos resulta curiosa: siempre que no se atente a la unidad religiosa, que es misión del Estado proteger y fomentar. Más aún, se elaboró en los años primeros, 60 o por allá, un proyecto de ley de más libertad civil en lo religioso. Según la norma de que en materias mixtas el Estado no procedería sin consultar a la Santa Sede, consultó a la Santa Sede. La Santa Sede se calló, no respondió, dio largas. Y mientras tanto surgió el Concilio Vaticano II, formuló lo referente a la libertad civil, y entonces Franco de hecho lo incorporó a la legislación. Pero conviene recordar que la iniciativa y la anticipación era de él o de sus colaboradores. Es el hecho. Y ahora yo no juzgo el hecho, sino que es el hecho. Y hay un tema que, por no haber tiempo y porque no quisiera sobrecargar lo que he de decir mañana, y porque además no tiene nada que ver con Franco, yo debería omitir, y sin embargo no me atrevo a omitirlo, y con él termino hoy. Cuando muchos, sobre todo hace pocos años, quieren resumir todo lo que fue aquel mundo especial de entendimiento, Iglesia, Estado, Franco, Iglesia, etc., bueno, circula una palabreja: nacionalcatolicismo. Que yo estimo es un mote, más que es un mote. Nacionalcatolicismo es un mote. Con el cual se quiere atacar por aquellos que lo han puesto en circulación. Luego tiene un sentido viable, como todas las cosas, claro. Lo que se quiere atacar con este mote, que está tan de moda, que va remitiendo, no atañe directamente a Franco. Atañe a la Iglesia romana en España. Y digo atacar porque no es un nombre que se hayan dado aquellos a los que se atribuye. Mientras el catolicismo romano se llama a sí mismo catolicismo romano. Y lo mismo cabe decir del comunismo, y del fascismo, y del nacionalsocialismo, y del nacionalsindicalismo, se llaman a sí mismos así. Lo de nacionalcatolicismo fue, y en parte es, una caracterización hecha desde fuera, y generalmente por discrepantes u hostiles. Y funciona casi siempre con intención malévola, como una nota denigrante, insinuando nacional catolicismo la carga de odiosidad que arrastra el nacionalsocialismo o nazismo. Y por eso, aunque hay eclesiásticos y no pocos que escriben de esto y dicen que ellos exponen, ellos no insultan, pero siempre terminan siendo factores de ambigüedad. Y por eso creo que es importante subrayar aquí, exponer, aunque sea en 3 minutos, qué hay de esto, porque esto sí que afecta, aunque no atañe directamente a Franco, pero atañe a esa construcción que Franco patrocinaba y apoyaba, aunque los responsables naturalmente son los miembros de la jerarquía y sobre todo la Iglesia Romana actuando en España. Estos escritores eclesiásticos, los demás no me interesan porque de suyo ni saben lo que es nacional, ni catolicismo, ni iglesia, y no vale la pena perder el tiempo con ellos. Con fragmentos de vocablos y de actitudes levantan un modelo teórico de aparente coherencia para luego fulminarlo, una cosa arcaizante, retrógrada, anacrónica. Y sin embargo, esta construcción, que a veces tiene plumas muy lúcidas, no hace honor ni a la lucidez ni a la justicia, porque no corresponde al sentido de lo vivido, de la realidad, corresponde solo en caricatura. Y no se puede hablar en serio utilizando solo caricaturas. Si ese mote sugiere que el estado de una nación de católicos reconoce la primacía de la inspiración católica, esto es una enseñanza general de la Iglesia, que aún sigue teniendo mucha validez, acerca de la subordinación de los valores civiles a los valores morales. Y si las personas morales son creyentes, a los valores de fe, dejando a salvo la autonomía de lo político. Si se objeta y se ha hecho, por plumas importantes, una especie de identificación de lo católico con lo nacional, como una degradación nacionalista, galicana, y como ha escrito un sacerdote, como algo incompatible con el valor religioso universal del misterio de Cristo, entonces la injusticia es sangrante. ¿Por qué? Primero, porque la Iglesia de España en los años 39 al 75 se caracterizó por la romanidad en uno de los grados más altos de toda su historia. Alguien podría decir demasiado, bueno, pues demasiado, pero romanidad, que es el hecho evidente en las actitudes, los escritos, las relaciones, las reacciones de los obispos de todo el mundo, Santa Sede, Papa. Y la romanidad históricamente equivale siempre a independencia y universalidad de la Iglesia, que practica esa romanidad. Y además nadie bien informado desconoce que también eran expresión de romanidad los papas, Pío XI y Pío XII. Y son ellos los que hablan del Estado católico, con una declaración que declaran conforme a las enseñanzas de la sede apostólica. Lo cual nos recuerda que lo peculiar en España a propósito de este supuesto nacional catolicismo no era una idea española. Si fuera una idea española no sería católica. Era la decisión de cumplir lo que la doctrina y el derecho universal de la Iglesia proponían como debido y como deseable en todos los países católicos. Y por tanto el mote, además de ser antirromano, no antifranquista, que puede sacudirse el polvo y decir a mí qué, es injusto con la historia de la Iglesia. Primero porque el catolicismo, fomentado en cualquier nación, no se identifica con ella sin más, porque en toda nación católica el catolicismo ha sido plasmación de un valor universal recibido conscientemente de los evangelizadores venidos de fuera. Igual que los españoles fueron a misionar a América, otros vinieron antes a misionarnos a los españoles. Y la situación es exactamente la misma. El Evangelio no es parte de ninguna cultura, ni siquiera de la de Palestina. Es un hecho nuevo que sorprendió y por eso lo condenaron a muerte en su patria de origen. Y en el caso de España, la referencia ideal que estuvo muy en vigencia en estos años a una tradición histórica como la del siglo XVI, pero da la casualidad de que nos lleva precisamente a un nacional catolicismo, si queremos llamarle así, que fue el máximo promotor de catolicidad. La Iglesia se hizo católica universal geográficamente por España y también en parte menos por Portugal. Y además de ser promotora de catolicidad, fue promotora o fue fundadora del derecho internacional o de gentes, que es lo menos nacionalista en este sentido restringido y temible de que nos hablan. Por tanto, habría que cuidar mucho las palabras. Luego, una cierta identificación histórica entre España y el catolicismo. Naturalmente, saben que la expresó con adhesión fervorosa y muy acertadamente al principio de la guerra un testigo sobreviviente, Monseñor Taranco, quien, adoctrinando a la acción católica en el 38, hablaba de forjar la España grande y católica que todos deseamos, reencarnación gloriosa de aquella España tradicional en la que el sentimiento religioso y el sentimiento patriótico se fundían en un solo anhelo. Esto es nacionalcatolicismo, bien. Pero no habla, siendo justos, de una identidad esencial. No podría existir España si no fuera católica. Pues claro que podría, ¿no? Felizmente es, pero podría. Se habla de una historia de identidad que se aspira a reavivar. Y entonces la referencia estimulante a una tradición histórica es la misma con que el Papa Juan Pablo II invita hoy a Europa a redescubrir sus raíces cristianas. Se podría acuñar otro vocablo, eurocristianismo. Pero este vocablo, visto con ojos de Iglesia y de historia, no consiente caricaturas. ¿Se podrá estar de acuerdo o no? Caricaturas no. Está aludiendo a una realidad importante, viva, en la historia y con proyecciones en la actualidad y en el futuro. También se ensañan muchos en un cierto clima de exaltación esperanzada, y diríamos literaria, triunfalista. Bueno, primero es legítimo en quienes están en combate. Todo el mundo pasa por una etapa de exaltación si le interesa algo. Yo he pensado algunas veces que, por ejemplo, la famosa frase que parece el símbolo de todas estas cosas, por el imperio hacia Dios, glosada por hombres inteligentes, por ejemplo, como la glosó el padre Llanos, no decía nada diferente de estas palabras del concilio. Aunque hay que distinguir progreso temporal y crecimiento del reino de Dios, sin embargo, el primero, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios. No era otra cosa, con otras palabras. Y naturalmente, en cuanto a la hinchazón literaria que rebuscan en artículos y escritos de los años 40 de esta o aquella pluma, bien, eso no cambia la posición de la Iglesia. Con hinchazón y sin ella, lo que decide son los criterios y las actitudes. Y por otro lado, hay que reconocer que un triunfalismo mayor y más deformante ha alborotado muchas plumas eclesiásticas con pretexto conciliar. y no sería justo reducir el Concilio Vaticano II a esa algarabía. Por otra parte, el tono de entusiasta afirmación pública y de evocación de tiempos de fidelidad a la causa de Cristo, eso no es una creación del tiempo de Franco en España, ni es tampoco un salto aislado hacia la Edad Media. ¿Cómo se puede olvidar que eso era continuación del tono vigente en los primeros decenios del siglo en España y fuera de España, revivido en la República como confesión de fe y reconquista de la presencia de la Iglesia frente al intento decimonónico de desterrar lo religioso de la vida pública? Eso enlaza con la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, hecha por Alfonso XIII en el Cerro de los Ángeles, 1919, y con la confesionalidad vibrante impulsada por San Pío X y por Pío XI, ¡viva Cristo Rey!, que es la frase característica de aquellos decenios en España y también fuera de España, en México y en tantas partes. Y un lazo con el sentido de restauración pública social que guiaba entonces a la acción católica y que era su razón de ser desde sus orígenes. Y añadámoslo, no era cosa de España, aunque en España tuvo una efervescencia lógica por los sus acontecimientos. Era algo común a todo el mundo católico, de lo cual son muestras patentes los congresos eucarísticos internacionales, la Francia del Sagrado Corazón de Montmartre, el Cristo del Corcovado en Río de Janeiro y tantas otras. Esto no era español. Y si siquiera hablar de que en España tenía una intensidad, pues, pero no cambiaba de naturaleza. Por tanto, no es ningún hecho raro del cual haya que avergonzarse, ni siquiera que haya que explicar. Lo que hay que saber es historia, y se acabó, incluso historia reciente. En cuanto a cosas pintorescas, que si lo del palio, bajo el cual entraba el jefe del Estado en las iglesias, bueno, era la continuación de la práctica del tiempo de la monarquía, en que no solo entraba el jefe del Estado, sino las infantas y no sé qué. Bien. El privilegio de imponer la birreta en nombre del Papa a los cardenales del país, de España en este caso, lo tenían otros jefes de Estado, el de Portugal, el de Italia y el de Francia, y Francia con separación Iglesia-Estado. De modo que no tiene sentido hinchar, ¿no?, el perro con este viento, con esta aire. Bien, también los que me estoy refiriendo a algunos libros de eclesiásticos hablan de que era una estructura ideal anacrónica, incapaz de fundamentar un desarrollo moderno. Bien, será, pero con el nacionalcatolicismo en muchos aspectos se ha producido el máximo desarrollo de la historia moderna en España. Mientras, simultáneamente, en la Unión Soviética se produjo el máximo desmoronamiento e ineficacia. Son hechos. Y para terminar este punto y terminar la tortura a que les estoy sometiendo, naturalmente no podía faltar, y a veces plumas excelentes, y en otros muchos puntos muy ponderadas, por cierto, valiosísimas, quien hiciera responsable al nacionalcatolicismo de la persistente fractura entre las dos Españas. Valorada esta como una lacra española. Y medida esta lacra no por referencia al optimum deseable, bien, hay mucho que corregir y hasta acercarse al ideal. No, valorada por comparación con Europa, supuesta encarnación del ideal. Bien, yo en esto soy tajante, porque me indigna, y es que se olvidan o desconocen hechos patentes y que yo he experimentado y otros muchos más que yo. Tan agudas o más que en España había y hay dos Francias, dos Italias, dos Europas. En virtud de una escisión secuela de las grandes guerras de religión y de revolución en los siglos XVI al XIX. Y estas secuelas no son de esos siglos. Actuaron en forma de guerra civil larvada, pero violentísima, en la guerra europea de 1939 a 1945. Para decirlo con sobriedad, la sangre derramada de manera turbia al terminar la guerra internacional, por ejemplo, en Francia, y la fractura interior entre los franceses, la fractura antecedente y la fractura consiguiente a esto, relativizan muchísimo lo de España. Casi da vergüenza hablar de ello, como da vergüenza hablar de la supuesta violencia de los españoles, que por lo visto matamos unos 300.000 personas en la guerra, que no es poco, pero que nos recuerden esto como un signo de especial violencia de una raza, cuando nuestros hermanos europeos, años después, no antes, antes también lo habían hecho, mataron decenas y decenas y decenas de millones, reiterando en una misma generación dos guerras monstruosas, pues esto realmente clama al cielo. Pero esto es lo que realmente pues salpica con intención la época y la acción de Franco, y en este caso concreto a la Iglesia. Bien, mañana, si no avisan antes a la policía para que me encierre, cosa a la que tienen derecho, ¿no? Anuncio pues que mañana trataré de exponer, si hay tiempo, claro, algunos aspectos de esta relación de cooperación, de benévola, de ayuda positiva, y no solo de legislación, del Papa a la Iglesia, pero sobre todo, cuál fue el juicio de la Iglesia sobre el régimen y la gestión pública de Franco, tanto en el orden económico-social como sobre todo en el orden político. ¿Y qué es lo que pasó realmente, en líneas generales, con la agitación política intraeclesial de los años 60 y 70? ¿Y cuál fue, sobre ese fondo, la verdadera posición de la jerarquía en medio de la agitación político-eclesial de esos años? Si anticipo que digan lo que digan unos y otros, la posición oficial se mantuvo hasta la muerte de Franco, muchos se escandalizan, porque manejan tópicos, pero de hecho la posición oficial se mantuvo. Ahora, otro tipo de actitudes, más o menos favorables a la ambigüedad, lo que, eso es otro cantar. Esto hay que exponerlo, porque si no se simplifica todo demasiado. Y algunas de las manifestaciones de cruzada, por ejemplo, más drásticas, se pronunciaron a fines del año 74. Y las pronunció por escrito, y está publicado, el señor cardenal Tarancón, de modo que la cosa es bien clara, ¿no? ¿Está? Bueno, por tanto, hasta mañana.